Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Es un problema serio cuando en una sociedad el compromiso se va perdiendo y se va diluyendo. El compromiso en el matrimonio no existe. El compromiso laboral, el compromiso con la verdad no existe. Bueno, todo eso, por supuesto, deteriora cada vez más esa sociedad. Pero hay un problema mayor todavía y más grave, que es que en todo caso los cristianos estemos adoptando este tipo de comportamientos y de actitudes. Que también entre los cristianos el compromiso se diluya con lo mismo, el compromiso con Dios, con el ministerio, con la verdad, en el matrimonio. Hay un texto en la palabra de Dios que escribe el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, que en realidad fue la tercera, pero eso no importa, en el canon está como la segunda. En capítulo 3, versículos 5 y 6, en esta versión de la palabra de Dios dice: pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos. Y a veces, claro, la persona que vive sin Cristo está guiada por el humanismo, que pone al ser humano como el Dios de este siglo y de todos los siglos, como aquel que es el superpoderoso, el superhéroe, el que todo lo puede. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice todo lo contrario. A decir verdad, todas las experiencias que se viven en este mundo para los seres humanos nos demuestran la vulnerabilidad absoluta que tenemos. Limitados absolutamente. Mucho más cuando nuestra vida está en Cristo, la palabra de Dios dice que no somos capaces nosotros de hacer algo por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Cuidado, qué bueno, te bendigo y el Señor te sostenga en esa fidelidad al compromiso que nos quedó asumido. Pero nunca cometas el error, nunca pises el palito que el enemigo te va a poner de creer que sos un fenómeno como cristiano porque vos lo estás logrando por vos mismo. No, lo estás logrando porque Dios nos está dando la capacidad para hacerlo también. Así que para todo la gloria siempre debe ser para Él. Ahora, Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Qué interesante, porque esta versión de la palabra de Dios utiliza la palabra compromiso y habla de un nuevo compromiso. Hemos hecho, establecido un compromiso con Dios. Otras versiones usan la palabra pacto. Es lo mismo, un pacto, una responsabilidad asumida, una decisión firme tomada, ¿no es cierto? Así que habla acá de compromiso, me interesa rescatar esta palabra en esta tarde. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. Expresar nuestro compromiso, expresar nuestras obligaciones contraídas desde el momento en que le pusimos nuestra vida en manos a Dios y dijimos: ya no me pertenezco más a mí, ahora yo te pertenezco a vos, vos sos mi dueño, vos sos mi señor, sos mi amo y yo estoy comprometido a llevar a cabo todo lo que vos digas. Eso es compromiso, es un deber, es una responsabilidad. Dios nos da la capacidad a todos para poder asumir esos compromisos y cumplirlos también. Y el compromiso siempre es personal, no se puede asumir por el otro. Yo tengo que asumir mi propio compromiso porque mi decisión por Cristo fue personal. Nadie la podría ni podría nunca nadie tomarla por mí. Y lo mismo ocurre con usted, con cada uno. Por eso el compromiso es personal. Debe ser permanente. Nunca el compromiso, cuando le pusimos nuestra vida en Cristo, nunca ese compromiso fue, bueno, para de vez en cuando, para algunos momentos de tu vida. Es permanente. Y porque es de estas características, debe ser creciente nuestro compromiso. Es decir, que aquel compromiso que asumimos en el primer día de creyentes en Cristo, debe ser cada día más sólido. Debe estar consolidado a medida que vamos creciendo, a medida que pasa el tiempo, los años en Cristo, en el camino del Señor. Y en ello también está nuestra propia actitud de aprender a consolidar y fortalecer ese compromiso para que sea creciente. No para que quede expuesto a otras circunstancias, situaciones. Por eso el compromiso que asumimos con Cristo es independiente, no depende de las circunstancias. Fíjate ahora cómo estoy, entonces yo creo tener derecho a relegar, abandonar mi compromiso con el Señor. De ninguna manera. No depende ni siquiera de lo que hacen otras personas. Viste, si los demás hacen así, entonces yo también voy a hacer así. Tu compromiso no depende de lo que hace el que está a tu lado. Depende de usted y de nadie más. Y el compromiso finalmente termina siendo la respuesta a todo lo que Dios ha hecho, hace y hará por cada uno de nosotros. Es la medida y la magnitud del valor que le damos a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y a lo que permanentemente Dios hace a través nuestro y en nosotros. O sea, cuando mi compromiso es debilucho, es casual, eso es lo que yo valoro, la sangre que Cristo derramó allí en la cruz para darme absoluta libertad, completa vida eterna. Así que aceptar a Cristo nos pone bajo compromiso. Y el compromiso, el cumplimiento del compromiso nos pone bajo bendición de Dios, como recién decíamos. Veamos un poco el alcance de nuestro compromiso cristiano. No lo vamos a poder resolver todo en esta breve reflexión, solo vamos a dar un poco algunos motivos de reflexión, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, claro que está nuestro compromiso con Cristo, con nuestro Señor, con aquel que llevó a cabo este sacrificio allí en la cruz y luego fue resucitado con gran poder y gloria el tercer día por Dios, para que venciera la muerte, para que ocupara nuestro lugar, mi lugar allí en la cruz, para que yo tuviera oportunidad de poder ser libre de la esclavitud del pecado, porque Él cargó con todos los pecados de todas las personas y pagó el costo de que yo, usted, cada uno pudiéramos volver a tener relación con Dios, que fue rota y quebrada por causa de mi pecado y el pecado de cada uno. Pero ahora nuestra vida está reconciliada con Dios a través de Cristo, así que tenemos un compromiso. Y el compromiso implica una relación de amor mutuo, una comunión, una comunicación, compromiso de comunicarme, hablar y escuchar, hablar y dejar que Dios también me hable a mí. Y eso cabe para cada uno de nosotros, cultivar este compromiso con Cristo en su persona, con su persona. Y por supuesto que este compromiso implica absoluto respeto, implica humildad. Otro día hablaremos de eso. Implica fidelidad, confianza, intimidad. Está claro, Jesús dijo a algunos que le seguían, miren, el que no está conmigo está contra mí. ¿Y yo con quién estoy? ¿Con quién estoy manteniendo un compromiso relacional de amor? ¿Con quién me estoy comunicando? ¿Con quién mantengo comunión? ¿En qué intensidad? ¿En qué medida? ¿Con qué profundidad? ¿Cuánta intimidad? ¿Cuán creciente? A veces el compromiso en este sentido es endeble. Alcanzamos a hacer algunas decisiones y nos comprometemos a este año sí, este año no pasa, el ayuno, la oración, el estudio de la palabra, el discipulado, el servicio, la comunión con el Señor, la alabanza, el escuchar su voz, estar atento. ¡Wow! Al poco tiempo. En segundo lugar, debemos seguir avanzando en nuestro compromiso con el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Cómo vamos a estar comprometidos con la cabeza, pero no con el cuerpo? Pero hay algunos cristianos que todavía pretenden esto y dicen, no, yo no voy a la iglesia, pero estoy bien con el Señor. No existe. ¿Dónde está tu compromiso con el cuerpo de Cristo? No, pero estoy comprometido con Él. Si Él es la cabeza, no se puede descabezar el cuerpo. Si hay compromiso con Cristo, debe haber compromiso con su cuerpo, que es la iglesia. Así que cuidado en cuál es nuestra consideración acerca de la iglesia, acerca del ser miembro de una iglesia, no solo asistir a una iglesia. Porque la membresía implica valorar el cuerpo de Cristo que somos todos nosotros, unos a otros. Implica amarlo, implica cuidarlo, implica pertenecer, pero además integrarse al cuerpo de Cristo. No ser un agregado, un adorno, una alhaja que se pone a... La membresía implica servir por medio de los dones espirituales que Dios nos ha dado para esto, con ese propósito, para que usted y yo pudiéramos llevar a cabo nuestro compromiso y hacerlo en unidad, hacerlo en santidad, en comunión unos con otros. En tercer lugar, debemos seguir avanzando en nuestro compromiso con la misión de Cristo. Y otra vez, es imposible poner en compartimentos estancos cada uno de estos aspectos. No los podemos separar como si hubiera opción para elegir. Entonces yo voy a elegir, no, voy a estar bien con el Señor. La iglesia, bueno, está ahí nomás. La misión, ¿qué misión? Y entonces parece que podemos elegir si nos comprometemos o no con la misión de Cristo. Se nota en la vida de aquellos creyentes que no están en genuino y completo compromiso con el Señor en todos estos aspectos, se nota en la vida. Se nota cuando alguien está bajo bendición de Dios, como también se nota cuando no está bajo bendición de Dios. Y una de las razones también es esto, la falta de compromiso. Mire, vaya donde vaya, pregunte a los pastores, a los líderes de la iglesia, che, ¿cuál es el...? No, no hay compromiso. Le puedo asegurar que va a encontrar buena cantidad de respuestas en este sentido, porque van a coincidir, vamos a coincidir, pero lo importante no es solo diagnosticar y determinar qué es lo que pasa, es qué hacemos con eso, qué hago yo con eso, cómo estoy yo. El llamado a la reflexión es hacia mí. Así que debemos estar comprometidos con la misión de Cristo, con el propósito que Él ha tenido y tuvo. Y la misión de Cristo termina siendo la misión de la iglesia. Es inseparable, claro, es nuestra misión. La misión de Cristo es nuestra misión. Y tenemos que estar comprometidos con ello porque estamos comprometidos con Él. ¿Cuál es la misión? Hacer discípulos. Jesús le dijo a sus seguidores, como el Padre me envió, así yo os envío. Eso es misión, eso es ir a ser discípulos. Y brevemente, eso implica predicar, compartir el Evangelio con los que aún no son salvos. No les predicamos a los que ya son salvos, no les predicamos salvación a los que ya son salvos. Predicamos salvación, el Evangelio de salvación de Cristo a aquellos que aún no son salvos, que no lo conocen, que lo necesitan a Él imperiosamente. Bueno, cada uno mide su grado de compromiso en estos aspectos. Podríamos pensar, preguntarnos, ¿lo estoy haciendo? ¿Le prediqué a alguno, a alguien, estos días, esta semana, el mes pasado, cuánto hace? Pero además de esto, luego hay que guiarlos a una decisión por Cristo. Guiarlos sin forzar ni manipular. No, dale, acepta a Cristo, porque viste, el pastor después... No, vos levantá la mano, cuando Él te dice vos levantá la mano, llorá un poco. Guiarlos en el Espíritu Santo a una decisión por Cristo. Pero más que esto, luego en todo caso hay que integrarlos a la comunión de la iglesia por medio del bautismo. Bueno, tratamos de hacerlo también. Y además después, guiarlos a desarrollar su relación con Cristo por medio del discipulado, de la enseñanza de la palabra. Claro, otra vez, ven, allí tomaron la decisión. Reconocen a Cristo como Señor y Salvador. Inician su vida de compromiso delante de Dios, pero los tenemos que ayudar a consolidar y fortalecer ese compromiso, a desarrollar esa relación con el Señor. Lo tienen que aprender, todos lo necesitamos y lo seguimos necesitando. Así que debemos estar involucrados en esto. Esta es la misión, brevemente. Así que su vida, tu vida, tiene propósito. Estás en Cristo, tu vida tiene propósito. Y en este sentido todavía encontramos algunos cristianos que andan un tanto desorientados o a la deriva, o haciendo cosas y con muy buen ánimo y disposición, pero quizás verdaderamente no es aquello para lo cual Dios te dio dones espirituales, te llama y quiere que vos estés desarrollando. Así que su vida tiene propósito. Y a veces confundimos y creemos que los propósitos de Dios para nosotros son pasarla bien, nunca tener problemas, enriquecernos materialmente, disfrutar de los placeres. Y algunos lo creen tanto que están dedicados a esto. Finalmente, necesitamos crecer, seguir desarrollando nuestro compromiso con la palabra de Cristo. Estar comprometidos con Cristo es estar comprometidos con el cuerpo de Cristo, es estar comprometidos con la misión de Cristo, y también implica estar comprometidos con la palabra de Cristo. No hay opción, no hay elecciones, no queda nada de nuestra parte para decidir. No tenemos derecho a medir en este sí, en aquel no. Debe ser completo. ¿Es todo o es nada? Por eso Pablo escribe y les dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cuál es el nivel de compromiso que tenemos con la palabra de Cristo? ¿Cuánto está presente en nuestra vida diaria? ¿Cuánto buscamos? ¿Cuánto anhelamos? ¿Cuánto voluntariamente tratamos de aprender en nuestra casa por nuestra cuenta? No de escuchar lo que otros dicen por allí. Nosotros mismos abrir la palabra que Dios en el Espíritu Santo se ocupó de poner en nuestras manos. Si no, no lo hubiese hecho nunca. Hubiese dicho, total, ustedes se arreglan por internet. Escuchen a este, escuchen al otro y supongan que todo lo que se dice allí está bien, como si fuera mi palabra y mi voz. La palabra de Dios es la Biblia. Allí está la voz de Dios. Y a ella tenemos que acudir, porque es acudir al Dios de la palabra. ¿Y cuánto hambre tengo? ¿Y cuánto? No, no entiendo mucho. No, y la verdad que esta semana nada, me cuesta, ¿viste? ¿Cómo vamos a experimentar la vida en Cristo, lo mejor que Él tiene para con nosotros, si tenemos esta falta de compromiso respecto a la palabra? More en abundancia en vosotros. Porque cuando es así, se llena nuestro corazón, se llena nuestra mente, se llena nuestra vida de la palabra de Dios. Y la palabra es alimento, nos hace estar sanos. La palabra es poderosa, nos hace estar fuertes. La palabra de Dios es más penetrante que espada de dos filos, nos permite defendernos ante cualquier ataque del enemigo, etcétera, etcétera. Nos permite bendecir a otros. Pero si a veces no hay tal abundancia de la palabra de Dios en mi vida, más bien hay escasez, hay necesidad, pero pareciera que no siento hambre por la palabra, no siento deseos de ella. Y todos debiéramos conocerla, debiéramos reflejarla y compartirla. Pero si hay poquito, ¿y cómo está siendo guiada nuestra vida si no es por la palabra de Dios que desconozco? ¿Cómo tomo decisiones? ¿Cómo hago? ¿Cómo decido? ¿Para dónde estoy yendo? La palabra es guía, me guía. Lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Y finalmente, la palabra es autoridad. La Biblia, palabra de Dios, es la más alta autoridad para todo cristiano respecto a su ser y su hacer. Y yo la voy a ignorar, yo voy a tener alguna actitud de falta de compromiso respecto a estudiarla cada vez más conscientemente y más profundamente. Me pregunto, si no es la palabra de Dios y si no es Dios, ¿quién me está guiando? ¿Qué me está guiando? Bueno, nuestro compromiso se hace evidente y queda reflejado hacia el mundo. ¿Nuestro compromiso o la ausencia de este? Todo eso queda evidente y reflejado hacia aquellos que nos rodean. Debemos nosotros, que somos de Cristo, vivir en esta sociedad según los valores de Cristo, no adoptando y adaptándonos a los valores de este mundo. Debemos tener férreo compromiso inquebrantable con la justicia de Dios, con la verdad, con la solidaridad con los necesitados, etcétera, etcétera. Bueno, compromisos, deber, obligación, responsabilidad, seguridad de cumplimiento en aquello que hemos aceptado y hemos pactado, ni más ni menos que con Dios mismo. Está en tu corazón, en tu mente, tomar esta reflexión y llevarla más allá. Y en todo caso, siempre tenemos la oportunidad todavía de ponernos a cuentas con el Señor, de pedir ayuda al Espíritu Santo para que si va a haber un nuevo intento, no sea un nuevo intento que se diluya a los pocos pasos, que sea continuo, permanente. Ayudémonos como siempre lo hacemos, unos a otros, alentémonos, vamos a animarnos. No estamos para condenar, para señalar, sí para ayudarnos. Hermano, vamos, vamos, no te quedes atrás. Señor, gracias por la palabra que nos permitiste poner en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, que ella no sea una palabra más, que obviamente todo lo que escuchamos de ti tenga la debida importancia y se refleje en la evaluación, en el análisis, en la autorreflexión, Señor. La aplicamos a nuestra propia vida. Señor, gracias por enviarla y que todos como iglesia, como cuerpo tuyo, en esta comunidad podamos crecer en el compromiso. Señor, nadie ha llegado al 100% y tú estás allí para alentarnos, sobre todo porque el compromiso es poderoso y nos pone bajo bendición del cielo. Señor, que esa sea la decisión de todos los que estamos aquí, para que cada uno pueda experimentar por sí mismo de esa tu fidelidad, de ese tu amor, tu gracia y tu poder en su propia vida, en su matrimonio, en su casa y en todo lo que haga. Bendito sea tu nombre, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.